es Gabriela Berlioz, pertenezco a Sea Shepherd, que es un movimiento para la conservación del ecosistema marino. Y estamos aquí en el evento anual mundial que se llama Empty the Tanks para exigir que ya no existan cetáceos en cautiverio. Más que nada es crear conciencia en la gente, porque la única, bueno, una de las únicas formas que vemos viables para terminar toda esa industria es que la gente deje de participar y de asistir a delfinarios, delfinoterapia, lugares como SeaWorld donde tienen orcas en cautiverio, que a pesar de que han habido casos en que las orcas asesinan a sus entrenadores, y bueno, todo lo terrible que representa para los cetáceos estar en cautiverio, la gente sigue asistiendo porque no tiene la conciencia de que son animales que sufren, que los maltratan, que los separan de sus familias, porque ellos viven en familias y de verdad la dieta que tienen incluye incluso Valium. Es algo espantoso para ellos lo que viven en cautiverio. ¿Y qué es lo que se espera hacer con esta protesta? O sea, ¿qué fin tiene? El fin es llegar hacia la gente, que la gente nos vea. En realidad lo que hacemos aquí es tomar fotos de toda la gente que participó, de los carteles, de los mensajes que trae cada persona, y eso se une en un mismo video de las fotos de todas las protestas del mundo, de España, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Incluso se han unido en años pasados países como Israel, Rusia. Es algo que nos concierne a todos y pues tenemos que empezar por estas acciones para intentar cambiar y frenar las cosas.